Muy buenas noches, estamos en el flash informativo de Ofrendas Urbanas, en la sección preferida de la conductora que vendría a ser yo, Celine Rucuti. Peter Tatch. Bienvenido, Peter. Oh. Voy arriba, estás? Peter. Qué felicidad me da verte, me encanta. Esta remera plateada galáctica que te has traído, sí, ¿dónde, bueno, la compraste? La siempre andas por el mundo. En un encuentro muy interesante en Massachusetts, viste que estuve de viaje. ¿Qué esta fuiste semana? A ver a Massachusetts. Estuve en el Emerson Technology Fest. Traigo unas novedades que te van a volver loca, especiales me para encanta. Vos. Eli. Me encantan las novedades que traes, pero antes yo estaba muy ansiosa por verte porque ayer pasó algo gravísimo. Dije, ¡ay! ¡Qué suerte que viene Peter mañana! Porque realmente me parece fue... que vamos a hablar de lo mismo. Claro, lo es que no hay otro tema. El mundo está, digamos, el país está girando en torno a esto. Hubo 3 horas de gente. Claro, ha habido choque, gente suicida. Bueno, 3 horas que se detuvo el mundo porque no hubo WhatsApp. Exactamente, Celia. Ayer se cayó WhatsApp durante 3 horas, más o menos entre las 3 y las 8 p.m. hora argentina. No, lo que provocó estragos de todo tipo. Un estado de pánico generalizado ante la posibilidad de que deje de existir WhatsApp o que deje de ser gratuito, que eso también genera mucho miedo, que haya que empezar a pagarlo. Entonces, ante casos como este, empieza a llegar cadenas de mensajes de todo tipo. No, tremendo, porque nadie está dispuesto a dejar el WhatsApp. Digo, es algo ganado que se incorporó a la vida de uno, que organiza la vida de uno, que estructura la vida de uno, que uno no se puede independizar del WhatsApp. Entonces, la gente tenemos se asusta que mucho. Pagar. Y vos entre tenemos ellos, Celi, que me mandás, por ejemplo, vos me reenviás. Yo casi me todo... muero, disculpame que te mandé 28 WhatsApp, te pido mil. Claro, disculpas, le contamos que a la gente. Muchísimo. Cada cadena de mensajes que le llega a Celi, Celi me lo manda a mí, lo porque reenvía yo a todos. No entiendo sus nada. Contactos. O si no, te lo doy a mi hijo para que lo lea, porque vos sabés que yo ni sé prender el celu. Claro, pero que mucha ahora... gente como vos, ante la duda, reenvía y reenvía y reenvía sin saber si esos mensajes por cadena que le llega son verdaderos o son falsos. O sea, que lo que vamos a explicar ahora es cómo detectar cuando uno de estos mensajes masivos son verdaderos o son falsos. Claro, ¿y cómo vamos a hacerlo? Hay una aplicación para esto. Exacto, lo vamos a hacer a través de la tecnología. Gracias, Celi. Porque eso te lo estoy trayendo desde el Massachusetts Emergent Technology, ¿está bien? Es una aplicación que te va a simplificar la vida, tanto a vos como a tantas otras personas. Es un detector de mensajes verdaderos o falsos y ya lo tenés instalado en tu celular. Porque cuando no, te fuiste al baño, ya te lo instalé. En este sos sí, un genio. Exactamente. Love you. Le mostramos un poquito a la gente cómo funciona. Primero, tenemos el sonido de cuando es verdadero. Lo voy a hacer sonar acá, a ver si funciona. El verdadero. Muy bien. Y ahora vamos a escuchar el que es falso. Cuando te suena la bocina es falso. Exacto, entonces ¿qué fue lo que yo hice? Seleccioné algunos mensajes de los típicos que llegan por cadena para detectar si es verdadero o si es falso. Puede pasar que sean ambiguos, en ese caso suena primero una y después la otra. Vamos a escuchar el primer mensaje que nos llega mucho a todos por cadena con respecto a este tema de WhatsApp. ¿Lo escuchamos, Celi? Hola, soy la Jacqueline Tolosa, directiva directamente de WhatsApp. Nosotros estamos queriendo llegar a cada uno de ustedes para que nos envíen a todos los contactos para que no pierdan la cuenta. Si ustedes no envían este mensaje, directamente se le va a inhabilitar la cuenta y va a explotar el celular en miles de pedazos y a partir de ese momento usted no volverá a tener sexo en su vida. A ver qué nos dice a la ver aplicación. ¿Qué nos dice la chicharra? Es falso. Falso y verdadero a la vez. Ah, y esto puede pasar. ¿Por qué? Te cuento. Porque la pregunta es que es más... Yo creo que prefiero que se me rompa no tener sexo durante años que se me rompa el teléfono. Exactamente. Te cuento que el teléfono técnicamente sí puede explotar en un montón de pedazos si alguien lo decide. Sin embargo, lo que no puede pasar, o por lo menos no es comprobable, es que no vayas a tener más sexo en tu vida. Eso no lo sabemos. Bueno, pero la gente que tiene sexo por teléfono o con el teléfono, que se lo introduce directamente, se te rompen pedazos y es un problema. Bueno, exacto. No, realmente, esta aplicación es realmente muy útil. ¿Vamos al próximo? Vamos al próximo, vamos a escucharlo. Entonces, a ver qué es. Vos primero pensá qué te parece, Celi, ¿eh? Mira esta imagen. Mírala fijamente. Perdón, pero voy de vuelta. Eso es falso. Eso es falso. Eso es falso porque está dudando en, ahí voy. Salir el mensaje. Mira esta imagen. Mírala fijamente, mírala bien. Acércate. Ay, pero qué problema. Hasta ahí era verdadero, sigo desde ahí, pero... Mírala bien, acércate, jadea, respira, eso es, abre tu boca, ábrela, acércate, y te comerás. Es un poco fuerte justo lo que viene, a ver si se... Ay, estamos teniendo problemas. Buah, mala suerte. Ahora... Mejor que se corta porque era un poco fuerte. ¿Qué decía? ¿Será verdadero? A ver. Era verdadero, Seri. ¿Y qué es lo que se come? Decía que... No sé si lo puedo decir porque no sé decilo, si es horario. Acá en este programa no tenemos ningún libertad total. Te lo digo ahora en el corte y te voy instalando otras aplicaciones, ¿te parece? Bueno, ¿te gustó lo que te traje? Me encantó. Te soluciona la vida. No, esta es la única que... No, me pareció muy útil porque para uno, para que uno no vaya creyendo toda la cantidad de mensajes que llegan, a mí me desesperó. Sí, la verdad que tengo, sí. Pero no todo el mundo te puede llamar a cualquier hora para consultar. No, claro, bueno. Por eso estás acá y quiero que vengas siempre. La próxima semana muchas más novedades tecnológicas. Gracias, Peter. Gracias, seguimos con Ofrendas Urbanas.